Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Radiohead anuncia exhibición virtual de King Amnesia. Los ingleses de Radiohead no dejan de sorprender, esta vez anunciando una nueva exposición de arte completamente virtual y gratis para PC, Mac y PlayStation 5. En algo que podría haberse visto como un uso innovador de un espacio digital o la representación terrorífica de los temas y conceptos explorados en el nuevo disco, Radiohead acaba de anunciar la King Amnesia Exhibition, la cual puede ser una experiencia virtual diseñada para reemplazar un evento en la vida real. Está basada en su extenso lanzamiento del más reciente de 3 discos, el compilado King Amnesia, y estará disponible para descargar de manera gratis a partir del 18 de noviembre en PC, Mac y PlayStation 5. La banda inicialmente creó King Amnesia Exhibition como una muestra física de obras que iba a comenzar en Londres y luego recorrer todo el mundo. Lamentablemente, la pandemia mundial del COVID-19 le presentó muchas limitaciones a la banda, además de las leyes de física, al parecer después de ver el tráiler anunciado en la muestra de arte. El mundo virtual de King Amnesia Exhibition está basada en obras de arte por Thom Yorke y el diseñador visual de Radiohead de hace muchos años llamado Stanley Donwood. El producto final es evidentemente no un videojuego, a pesar de que tiene su propio rating para adolescentes por la ESRB y te permite explorar un mundo fantástico y virtual. Y en el café mañanero vamos a recordar la música de Radiohead. Esta canción de 1993 del álbum Pablo Honey, que inicialmente no tuvo mucha difusión puesto que la BBC Radio 1 la consideró demasiado depresiva, por lo que fue retirada de la programación tras haberla radiado tan solo 2 veces. Sin embargo, después de su relanzamiento en 1993, escaló al número 7 en el UK Singles Chart del Reino Unido y logró el número 2 en el Hot Modern Tracks de la revista Billboard en los Estados Unidos. Recordemos la música de Radiohead con esta canción, Creep. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Special. I wish I was special.